Bien, continuamos hoy la lectura comentada del artículo de Canals sobre la luz del entendimiento agente en la ontología del conocimiento de Santo Tomás de Aquino. Tenéis esta reedición magnífica en el libro rojo. El libro rojo es Tomás de Aquino, un pensamiento siempre actual y renovador en estire, donde además tenéis traducidos los textos de Santo Tomás. La primera edición estaba en latín. Bien, estábamos en la primera página y leyendo directamente a Canals repasamos mucha historia de la filosofía, muchos primeros principios, comienzos de la filosofía occidental, todo aquello del empirismo, el racionalismo platónico, a raíz de la doctrina del entendimiento agente y la actividad del entendimiento agente, que repasábamos en Canals. No solo la abstracción de las esencias de las cosas materiales, sino también la abstracción directa y connatural, espontánea, instantánea, estátil, dice Santo Tomás, esta palabra que va saliendo, estátil, instantánea, instantánea, del ente, los primeros principios del ente, y del propio juicio sobre la verdad de las cosas. A partir de aquí derivamos a repasar aquel texto de Santo Tomás sobre los tres sentidos de la verdad del lente en su aptitud inteligible, la verdad adecuación y por último la verdad afirmación consecuente a la propia adecuación. Bien, ahora vamos a continuar leyendo a Canals, porque os aviso que en este artículo tendréis todas las distinciones sobre el ser del conocer, la ontología del conocimiento, que después Canals desarrolló en su obra magna, en su obra filosófica magna sobre la esencia del conocimiento. Y es pedagógicamente muy oportuno ir a estos comienzos. Lo tendréis, nos lo encontraremos en la tabla que os he escrito en la pizarra. Según este, ya lo anticipo, en lo que me parece que podría ser estas dos columnas, esta tipología, la he hecho un poco, si queréis, sobre la marcha, pero he pensado que sería oportuno y sería bueno que la tuvieseis en mente, quedase bien clara y bien seguida. Mira, nos encontraremos en el texto de Canals, una y otra vez, esta distinción sobre la formalidad o el aspecto según el cual se puede considerar el hecho de entender y del conocer en general. En dos columnas, según la propia terminología de Canals, diríamos, el entender y el conocer en general se puede considerar en su ser entitativo. Una primera columna sería en su ser entitativo. O bien, la segunda columna, en su ser propio del entender en cuanto tal, que le llamaremos su ser inteligible. Fijaos que parece casi una tautología, ¿no? ¿Cómo vamos a considerar el entender en cuanto tal? Pues el entender en su ser inteligible. A veces también lo llaman ser intencional, inteligible. Ser inteligible o intencional. Entenderéis a qué se refiere cada una de las columnas con estas, si proseguimos, las características. Mira, en su ser entitativo, es decir, en su ser de hecho, podríamos decir, en su ser, en su sucederse, en su existir, en su facticidad, en el hecho de darse el conocer, el propio entender, en su ser entitativo, viene a considerarse principalmente en su ser predicamental. Es decir, el ser predicamental, repito, en su ser entitativo, en el hecho de darse, en el hecho de existir, no, viene a considerarse en su ser predicamental. El ser predicamental es el ser en las 10 categorías. De sustancia, fijaos bien, entre la sustancia y el resto de accidentes. Bien. Es decir, en el ser, en el ente predicamental, sí, que es con el que nos manejamos en la experiencia cotidiana, casi es, corresponde a esta abstracción directa y connatural que todo hombre tiene. Maneja el ser distinguiendo entre sustancia y accidentes. ¿Eh? Bueno. Esto es en el plano del ser predicamental. ¿Aquí qué sucede? En el ser predicamental, en el ser entitativo predicamental, el hecho de entender o de conocer pasa a ser un accidente. Pasa a ser un accidente. Es decir, un accidente, algo que me acaece, me sucede, accidente ya sabéis, algo que acaece, me sucede y se distingue de mi sustancia. ¿Eh? Mi sustancia individual, Juan Pérez Moreno, hoy entiende algo y lo entiende a las 18:30. Vamos a ironizar un poco, ¿eh? Es decir, fijémonos qué absurdos, ¿no?, vamos a irnos encontrando. ¿Con qué absurdos nos encontraremos? Esto seguirá animando, ¿eh? Es decir, si alguien considera el entender en su ser entitativo, predicamental, como mero accidente de una sustancia individual, Juan Pérez Moreno, veamos así, Juan Pérez Moreno, resulta que dirá: hoy Juan Pérez Moreno ha entendido algo a las 18:30 en clase de metafísica, ¿de acuerdo? Y lo ha dicho, ha levantado la mano y lo ha dicho. Señor Verdés, esto del ente predicamental es el ente de las 10 categorías, aquellas que estudiaba, de sustancia, cantidad, cualidad, relación, etcétera, etcétera. Dice: sí. Ah, caray, lo ha entendido a las 18:30 y lo ha manifestado en una pregunta. Bueno, aquí, en este plano, es un accidente que además, como tenéis ahí, es un accidente finito, en una finitud que empieza y acaba. Y tiene unos límites claramente definidos. Ya sabéis, lo finito lo caracterizamos así provisionalmente como lo que está definido en unos límites. Es finito, empieza y acaba, tiene unos límites definidos, a las 18:30. Ni un minuto antes ni un minuto después. Lo entendió a las 18:30. O hice el examen y respondió bien la pregunta. Sacó el examen, aprobó el examen a las 18:30. Bueno, curioso, ¿eh? Aprobó el examen a las 18:30. Del resto de todo el trabajo anterior, no existe. Lo aprobó a las 18:30. Bien, en este nivel, perdonad, que sea un poco irónico, pues para ir entrando en esta difícil distinción, relativa a la ontología del conocimiento de Santo Tomás. Vale. Pues en el ser entitativo predicamental, el entender y el conocer pasa a ser como un accidente finito, esto que le sucede a alguien. Y fijaos que respecto de la humanidad entera también se puede hablar así. Estos tíos ahí que viven en el planeta Tierra y que tienen unas actividades entre las cuales está entender cosas. Conocen cosas, entre otras el universo, que hay un universo. Esto Russell lo empieza hablando así, sobre el hecho de conocer. Bueno, claro, en este nivel, en este planteamiento del conocer, del entender, repito, predicamental, en un accidente finito, fijaos que prevalece el ser físico, el ser literalmente físico, natural, y en el nivel, cuando se logra ascender en el nivel humano, o en el nivel ya del conocer, distinguido del ser físico, material, como un hecho psíquico. Es decir, el conocer, el entender, el conocer, en un planteamiento filosófico natural, que no va más allá de lo psíquico. le ha sucedido a Juan Pérez Moreno. Y vamos a estudiar, entonces vamos a hacer un estudio de laboratorio sobre los condicionantes psicoconductuales del entender de Juan Pérez Moreno, de lo que es el ente predicamental a las 18:30. Y ahí puede salir incluso el color de los calzoncillos que lleva, ¿eh? Y haremos un... Sí, haremos una tabla estadística de todos los condicionantes y haremos entonces un estudio, ¿eh?, comparativo en otros casos, y probablemente llegaremos a la conclusión, hemos hecho 5 años de psicología científica, de que probablemente, y además lo diríamos así, probablemente el color de los calzoncillos no influye para que alguien entienda qué es el ente predicamental. Al cabo de 1000 casos que habremos estudiado y considerado en una población experimental. Perdonad que ironice, pero como ellos lo hacen con nosotros, yo lo hago también con ellos. ¿Me entienden? ¿Vale? Bien. Esto requiere muchas luces, Requiere muchas luces estar en este nivel, del conocer, el entender, en su ser entitativo, predicamental, físico, psíquico, como un accidente son que hiriere, que acaece, que le sucede a alguien, y en su finitud. Y aquí podríamos añadir finitud biográfica, circunstancial, localización, todos los complementos circunstanciales que queráis, todos, donde tal vez no haya ni complemento directo, porque no importe para nada lo que se haya entendido. Bien, ahora vamos al nivel más, al nivel superior, que sería el entender en su propio ser inteligible, el entender en cuanto a. Vamos a fijarnos que aquí requiere el entender en cuanto tal. Fijémonos una primera diferencia. Cuando alguien entiende algo, lo está entendiendo en su ser. Cuando alguien entiende algo de verdad, lo está entendiendo en su propio ser humano, personal, y le transforma. Es un acto de ser. Es decir, cuando yo entiendo algo, todo yo me entusiasmo, lo he entendido, y no me deja indiferente, me vibra todo el cuerpo, hasta el cuello. Hagamos esta experiencia, una experiencia vital, metafísica del ser del entendido. Es decir, cuando entiendo algo, lo estoy entendiendo, lo estoy pensando, y esto me absorbe todo mi ser, y cuando lo entiendo, me desborda mi finitud. Y entiendo, y capto el entender como un cierto ser infinito, de infinito. Lo entiendo sin límite. Voy más allá de mí mismo, me trasciendo a mí mismo, entiendo que el universo. Entiendo, yo había dado un bote de alegría, había trascendido todo Manhattan, estaba en Barcelona, pero que era mejor todo Manhattan, si a los 16 años hubiese entendido que eran las derivadas y las integrales, hubiese entendido el cálculo infinitesimal, yo habría dado un bote de alegría que había trascendido toda mi finitud, mi miserable finitud. Es decir, el entender en cuanto tal es un acto de ser de quien entiende, un acto de ser en su que perfecciona al propio inteligente, al propio que entiende, y lo desborda en una infinitud que objetiva, una infinitud que va más allá de mis límites, me desborda hacia toda la objetividad en cuestión. Y pongo este ejemplo, si hubiese entendido los 16 años, biográfica, circunstancialmente, un accidente finito, el cálculo infinitesimal, me habría trascendido en una infinitud de la que todavía viviría. Porque aquí, en ese plano del entender en cuanto tal, en su propio ser inteligible, es que en su acto de ser que perfecciona al propio inteligente, en una cierta infinitud que le trasciende, un ámbito que solo es se adecua al ente trascendental, no al ente predicamental de una sustancia que se distingue de la cantidad, no, el ente en cuanto tal, el ente en su trascendentalidad convertible con toda cosa, el ente trascendental. Esto es un hecho metafísico vitalmente espiritual, un hecho metafísico vitalmente espiritual. Y ahora viene mi ironía. Cuando uno entiende, lo entiende con todo su ser, en toda su vida, se implica y lo transforma por completo, y no en un instante fugaz, sino una duración de horas, semanas y tal vez años, y no a las 18:30. ¿Me entendéis? Esto me lo he preparado sobre la marcha, esta distinción, esta doble columna, es decir, el entender en su ser entitativo, el entender en cuanto tal. El entender en cuanto tal es un acto de ser por su propia infinitud. Es un cierto ser infinito, solo convertible, solo se puede fundamentar en el acto de ser mismo. Y claro, es metafísica, esto es un hecho metafísico vitalmente espiritual. Ahora, dicho, anticipada esta distinción, siempre provisional, siempre a volver a pensar, siempre a profundizar, siempre a volverla a encontrar nuevas características, podéis ya leer a Canals. Ya directamente podéis leer a Canals. Si entendéis, aunque sea confusamente, indeterminadamente todavía, pero si entendéis la distinción básica, ya podéis leer directamente a Canals. Fijaos cómo continúa el artículo de Canals sobre el lumen, Intellectus Agentis. Bien. El otro día me asombré porque mi mujer es de Andalucía. Aquí hay una frase en Andalucía que es: ya te puedes ir a dormir. Cuando has entendido algo, ya te puedes ir a dormir. Que es una cosa parecida a la que una vez escuché de Canals. De cuando has entendido algo, ya vete a dormir una cosa, ya se entiende, ya brillante, ya acaba de entender. Me asombró porque hay una frase. A ver, esta expresión ya te puedes ir a dormir es verdaderísima. Es verdaderísima. Y te puedes ir a dormir con la confianza de que quien ha entendido no es tu cuerpo, es tu alma, es tu espíritu. Y el espíritu, déjale porque conserva lo que tiene que conservar. Y cuando te despiertes al día siguiente, lo seguirás entendiendo. Y mejor todavía, porque habrás descansado. Cuando has entendido algo ya se te queda para siempre, porque es un hecho. Me dice el psiquiatra, el psicólogo, el psiconeurólogo de mi padre, me dice: esto de la identidad personal es una función del cerebro que provoca esa idea, es una idea provocada por un órgano, una función del cerebro, porque si te tocas, ninguna de las células de tu dedo se conserva a cabo de 7 años, etc. Todo ha transformado, todo ha cambiado. Caray, pero lo que entendí ahí está, ¿eh? Todo el cuerpo se transforma, pero lo que entendí allí está. Diga. Solo me recuerdo una cosa de Gabriel Marcelo, precisamente, no sé si tiene su diario, pone una reflexión hace sí mismo: cuanto más concibas el mundo como un espectáculo, más te va a ser metafísicamente inteligente. ¿Cuándo más? Concibas el mundo como un espectáculo. Sí. Como lo que pasa delante de ti. Sí. Más te va a ser metafísicamente inteligente. A ver, yo lo comentaría diciendo: el mundo no es un simple espectáculo ante mí, sino que es una vivencia en la que yo... Es un conmigo. Él dice un conmigo, ¿no? Yo iba a decir una vivencia que va conmigo, una vivencia de identidad con el mundo, ¿no? El mundo soy yo también. Yo estoy implicado en el mundo va conmigo. Y el, claro, refiriéndonos al mundo en su ser intencional e inteligible, no en su ser físico, lo circunstancial, lo que parece. A ver... Con esto no, Canals, no, por el hecho de que Canals ascienda al nivel intencional inteligible, del entender en cuanto tal, no renuncia al arraigo entitativo. Es decir, por el hecho de que hagamos que nos elevemos hasta el nivel de abstracción, en que consigamos el entender en su infinitud únicamente convertible con el acto de ser, intencional, inteligible, por su ser inmaterial, vital. No renuncia a lo anterior, porque si lo hiciésemos así, pasaríamos a hacer una ciencia del entender en la que ya no habría personas concretas que entendieran, ni podríamos hacer la biografía del filósofo. En esencia, es la duplex cognitio. Es la duplex cognitio. ¿Entendéis? En esencia, reencontramos algo así como la duplex cognitio. Es decir, tú puedes... Digas. Lo que se entiende es entiende para siempre. Sí. Por eso cuando damos clase, miramos algo que hace 10 años, 15, que no lo has visto, es pensar eso. Si lo has entendido bien... Lo entiendes para siempre. Lo vuelves a hacer. Si lo has entendido bien en lo que es el entender en su infinitud convertible... Porque ya está. Si lo has entendido bien en lo que es el entender en cuanto tal, en su infinitud intencional... convertido eso, fundamentada en el ente en cuanto tal, en el ser en cuanto tal, eso ya te queda para siempre. Pero eso pasan 15 o 20 años, esto no lo he hecho más, pero vas a dar clase y mira, sí, y no pensabas. Es decir, solo tienes que repasar la letra entitativa, el texto que es entitativo. Mira, ahora, a ver, fíjate, a mí me está sucediendo ahora esto que estoy explicando en el canal. Lo empecé a leer a los 20 años de años, en otra edición, en otro papel, en otra realidad física, pero en su ser intencional e inteligible, en su ser, es exactamente lo mismo. Y si lo entendí entonces, pues ahora pues lo vuelvo a reiterar y lo puedo ahora explicar porque en ese momento lo entendí. Claro, si me hubiese quedado solo en el estudio bibliográfico de las obras de Canals, tendría aquí un archivo, tendría que ir con las fichas, como van muchos profesores, hay muchos profesores de universidad que van con el fichero, van con las fichas y te llenan la pizarra de ediciones y fechas y tal, y traducciones. No han entendido nada, o si lo han entendido se lo quedan para ellos, no sé, pero al alumno no le transmitan, no transmiten en vida intelectual, ¿no? En su ser en cuanto tal. Una bona reflexió. El professor, el bon professor quin és? El que ha entendido lo que explica. A mi em posat això amb tota la sèrie de coses, els programes, com ho havia entès fa 15 anys, doncs demà haurà de passar això. Exacte. Sí, sí. És lo más descansado que hay. Entender algo. Però és que m'he recordat quan dius podeu ser dormir, perquè és veritat això. Te puedes ir a dormir, es así mismo, es así ya. Por eso es bueno escribir por la mañana. Por eso es bueno escribir por la mañana, os doy este consejo. Pasa que por la mañana estamos ocupados trabajando, ¿no? Pero por eso es bueno escribir por la mañana. Es decir, leer y estudiar por la tarde y escribir, trabajar por la mañana. Porque dejas la noche... Cuando ya lo has entendido, pues claro, estás en ebullición, entonces, ¡pam! Y sobre todo, una hora antes de acostarse, hacer algo totalmente lúdico. Hacer algo totalmente lúdico que desconecte y te... Y para dejar descansar al espíritu, dejar descansar al entender. Que él ya hará, él ya hace, ya trabaja. Él ya lo tiene. Y lo dejas. Yo es un consejo que doy, un consejo de... Yo cuando he hecho algo que me ha salido mínimamente bien, lo he hecho así, depende de los ciclos biológicos de cada cual también, es decir, a ver, porque el que está despierto de noche, pues le cambiará todo, le irá todo al revés, ¿no? En fin, no sé si me explico, ¿de acuerdo? Pero es un buen refrán este, te puedes ir a dormir. No lo había entendido así. ¿No lo habías entendido así? ¿Tú cuál le habías visto? No, como el... A mí me recordó esto de que era como que... Ya está, ya no necesitas dejarlo, ya todo de repente es pleno, ya tenemos todos tus libros, ya se ha hecho la luz, ya se entiende toda la vida. Exacto. Ya no necesitas más. Déjalo, sí, es así. Y una vez lo has entendido, reposa. Porque con el tiempo irás solo a lo esencial y lo accidental, caviloso, que viene a reproducir tu proceso, eso se acabará perdiendo. Tú mismo le dirás, va, esto era pseudoproblema. Un pseudoproblema. Bien. Continuamos. La importancia, dice así, página 175 del artículo. La importancia central de esta doctrina, en el último párrafo, pasó inadvertida con frecuencia, esta doctrina del entendimiento agente, por haber sido propuesta tan solo en el plano de una concepción física de la realidad del conocimiento. El plano físico de la realidad del conocimiento. ¿De acuerdo? Por eso he querido aportar este esquema, porque es que irá saliendo. A saber, considerando la especie inteligible ya sabéis que es lo abstraído por el entendimiento agente, en tanto que accidente, un accidente inherente al entendimiento potencial. Es decir, vamos, algo que me abstraigo, algo que me niegue, se me añade a mi entendimiento potencial. Y argumentando entonces la necesidad de la acción eficiente del entendimiento agente, porque claro, hay que explicar ahora por qué necesitamos del entendimiento agente, por la imposibilidad de que un agente orgánico como la imagen sensible, un agente orgánico o físico, actúe sobre una facultad espiritual. Es decir, ¿por qué necesitamos entendimiento agente? ¿Habría una explicación simplemente física? Conocer su realidad entitativa accidental, que diría, claro, suponiendo que el alma es inmaterial, lo físico no puede actuar sobre lo inmaterial, tiene que haber algo de por medio que eleve lo físico a inmaterial. Tengo que hacer una abstracción de lo físico, tengo que hacer una asimilación espiritual, una transformación espiritual de la realidad física para que la pueda interiorizar. Bueno, esto podría ser una primera explicación, pero dice Canals, este planteo de la cuestión, peligrosamente sugerido por la misma terminología usada del propio Santo Tomás, dice así Canals, es una base demasiado estrecha para que se edifique sobre ella una doctrina vigorosa de la intelección. Porque claro, Canals tiene en mente esto, es decir, ¿qué es el entender en cuanto? Con una atención exclusiva a los problemas de la eficiencia natural, claro, de lo natural, de lo físico, cómo uno actúa sobre el otro, ¿no? Es decir, acción y reacción, y de la inherencia entitativa, inherencia, acaecer algo, un lente, como un accidente, de los factores del conocimiento, se dejan en olvido en realidad las cuestiones fundamentales. Dos puntos. La consideración del conocimiento en cuanto tal. Conocimiento en cuanto tal. Que será el tema de su libro posterior. Es decir, claro, esto lo publica en el 56-57 y al cabo de 30 años un señor publica sobre lo mismo que ya escribía 30 años antes. Es tremendo, ¿no? Solo esto ya te llama la atención de que ahí hay pensamiento auténtico, vitalmente verdadero, que eso sea por lo vital. Un psicólogo, claro, o sea, un tío obsesivo que se ciñó una idea en el 56 y estuvo 30 años con la misma idea y no hizo otra cosa. Y entonces, claro, al final le salieron 600 páginas de lo mismo. Bueno, que estamos en lo mismo, ¿no? Un reduccionismo psicoconductual de una obra vitalmente intelectual, ¿no? No tiene nada que ver. Y de las especies inteligibles, no en su ser entitativo accidental, sino en su ser representativo intencional. Fijaos, no en el hecho de que necesito tener la idea en mí para que yo aprenda qué son las cosas. No. La idea en mí me hace asimilar y unirme y trascenderme a todas las cosas. Es muy distinto. Es decir, la especie inteligible en su ser representativo e intencional, especificativo de la capacidad del alma para llegar a ser todas las cosas. Claro, aquí es lo que tiene Canals, ¿no? Y cuando se hace un artículo riguroso, que es que en la primera página ya tienes que ponerte por encima de un nivel de introducción a la filosofía, ¿no? Claro, aquí todo es es que Canals es muy pesado, muy difícil. Claro, es que no te han explicado el libro de Ánima de Aristóteles. Cuando Aristóteles dice aquello en el libro tercero del de Ánima, se trataba sobre el alma, que el ser del alma es en cierto modo todas las cosas. Por el ser del alma el hombre se asimila a todas las cosas, se identifica con todas las cosas, las interioriza y se trasciende a ellas. en una unidad vital, en una unidad vital, no en una mera secuencia mecánica de impulsos electromagnéticos, electroorgánicos, psiconerviosos, etcétera, etcétera. Entonces, continúa así, se va entendiendo, ¿no? Lo que voy leyendo, ahora se va entendiendo, ¿eh? Entonces, continúa así, Canals, recordando, toda la fantasmagoría de las especies inteligibles del entendimiento agente, como se dijo en una célebre polémica, una polémica que tuvieron Menéndez Pelayo con Alejandro Pidal, ya fijaos qué años, ofrecía Blanco entonces a la objeción de constituir una innecesaria multiplicación de entidades. Ha quedado la navaja de Ockham, ¿no? No hay que multiplicar entes sin necesidad. Tengo que empezar a distinguir la especie inteligible, la especie impresa que abstrae el entendimiento agente. Con esta especie impresa, el entendimiento agente actualiza el entendimiento en potencia. Y una vez actualizado el entendimiento en potencia, este forma una especie expresa, que le llaman, que es el concepto, y al que le llaman verbum mentis, porque es significado por la palabra de la boca, de la que hablan los hombres. Y dice, jolín, aquí para entender, para referirse al proceso del entender en su unidad vital, hay que empezar a multiplicar principios. Bueno, el que entiende, el que suponga entonces que esto es como un auto, los autos de choque, ¿no? O unas bolas, aquellas bolas que se empujan unas a la otra, con acción y reacción, no entiende lo que es el entender en cuanto tal, en su ser intencional, inteligible, etcétera, etcétera. Sobre todo en esta característica, que aquí, a mí me parece que Canals lo tenía clarísimo desde un principio. Todo esto aparece ya como una eficiencia mecánica. Y dice así, su carácter vital e inmanente era desconocido u olvidado. Es decir, solo entraréis en lo que es el entender en cuanto tal si sois capaces de superar, primero, el planteamiento entitativo predicamental fisicalista. Y segundo, si también sois capaces de superar lo que sería un puro trascendentalismo lógico, formal, sí, una trascendentalidad, pero lógica formal, es decir, que entendiese el entender, el conocer, como una superposición de formas al modo de Kant, para captar de por medio lo que es el entender en cuanto vida, en su ser vital. En su ser vital. Porque ahora viene aquello que decía usted, señorita María. Defina usted, recuerde María, señor alumna, señorita María, recuerde usted la definición de naturaleza con la que me preguntaba al empezar la clase. Diga, diga. Principio de generación y movimiento. La naturaleza como principio de generación y movimiento. La naturaleza se entiende bien cuando está en la antesala de la vida. Ya sé que los seres naturales, no de por sí todos, son vivientes. Pero fijaos que Aristóteles da como dos caracterizaciones de la naturaleza, ¿no? Dice la naturaleza como principio y causa de movimiento y reposo en los seres en que le es esencial, per se y no per accidentes. Principio y causa de movimiento y reposo, per se y no per accidentes. De movimiento y reposo en general. Pero esto es en el libro de la física, pero en cambio en el libro de la metafísica pone la física en relación al fío, que es la generación. El fío, generación. Principio de generación. Claro, con la generación ya se le pone en la línea de la vida. Pero esta es la vida, esta es la vía. La naturaleza como principio de movimiento que propiamente en la línea de la vida, porque es más, la naturaleza todavía es más perfecta en la vida cuando se advierte que el movimiento tiene una autonomía y una intimidad fecunda. La vida para Santo Tomás, en aquellos dos textos geniales, lo tenéis en la cuestión 18 artículo 3 de la suma, ahí tenéis la vida para Santo Tomás. en la prima de la Suma Teológica, cuestión 18, artículo 3, tenéis la vida caracterizada por la autonomía dinámica. Es más viviente aquel que es más capaz de actuar por sí mismo. El ser natural tiene una tendencia a mover a un movimiento que le es propio, pero no tiene capacidad, pero si solo es natural, no tiene automovimiento respecto de sus acciones propias. El fuego quema, pero el fuego no se enciende a sí mismo, diríamos. El fuego quema, pero el fuego no se enciende a sí mismo. Y este bolígrafo es el ejemplo que siempre ponía cuando explicaba esto de la naturaleza en Aristóteles a los chavales, a los alumnos de COU. Les decía, mira, ya sabemos que hoy en día dirían que es por la ley de la gravedad, pero antes de la ley de la gravedad viene esta abstracción. Si yo dejo caer el bolígrafo, si yo dejo el bolígrafo, cae. Pero no por ser bolígrafo, sino por ser un ser físico hecho de tales elementos que tienen una naturaleza con un movimiento propio que es caer. El ser bolígrafo es accidental, no es naturaleza, no es el bolígrafo por naturaleza, no es bolígrafo, es el plástico que resultante de las transmutaciones químicas, etcétera, etcétera. Y es un hecho, es por arte, pero es aquello de que está hecho el plástico para que tenga las propiedades de gravedad. Esto es la naturaleza, no el bolígrafo. Aquello por lo cual el bolígrafo tiene las propiedades de la gravedad y de todo el resto de seres físicos, diríamos hoy en día. No sé si me explico. Y si ahora voy a un viviente, a un ser viviente, tiene capacidad de automovimiento para sus acciones propias. Un ejemplo muy sencillito. El árbol ya se mueve a sí mismo, crece. ¿Para la acción propia cuál es? Dar frutos. El manzano da manzanas. La acción natural del árbol es dar frutos. Pero accedes da sombra a quien está sentado debajo. No sé si me explico. Entre lo per accidents y lo social. Per accidents, más per accidents, el del árbol sale una cama, un mueble. Eso es más accidental todavía. Es por arte y totalmente accidental. La cama, el mueble en el que estoy, yo descanso y duermo, por naturaleza es pesado y está allí y tiene unas dimensiones. Por arte es el mueble que es. No sé si me explico. Entonces, los seres vivientes tienen una autonomía respecto a sus acciones propias. Se mueven a sí mismos respecto a sus acciones propias. El perro, sus acciones propias, tiene más capacidad de automovimiento, se desplaza, etcétera, etcétera. El hombre, respecto a su acción propia, tiene un automovimiento. ¿Cuál es la acción propia del ser humano que lo distingue de todos los demás? El hombre, por naturaleza, dice Aristóteles. Fijaos, siempre en las definiciones de Aristóteles. El hombre, por naturaleza, tiene logos, es un viviente que tiene logos, y el hombre, por naturaleza, es un animal político. Un zoon político. Por naturaleza. Se distingue. Por naturaleza tiende, principio de tendencia, a unas acciones que le son propias. Las acciones propias de razonar y de convivir con los demás de igual a igual. No sé si me explico. Convivir, y dice Aristóteles, a través también. ¿Y por qué tiene esa capacidad de convivir? Porque tiene logos. Porque ahora es aquel texto de la política, en que justifica que el hombre tiene naturaleza política porque tiene palabra y tiene logos. ¿Os acordáis? Pero por naturaleza. Ahora bien, esta capacidad de razonar y de convivir con los demás, diríamos, tiene un automovimiento. Yo soy capaz de razonar por mí mismo, me muevo a mí mismo a pensar en lo que pienso. Me muevo a mí mismo a convivir con los que convivo. Y ahora me giro o te miro. Y ahora te hablo o no te hablo. No sé si me explico. Pero fijaos en qué nivel estamos. Es decir, a ver, en el nivel vegetativo básico, la nutrición y la reproducción, ¿no? El hombre es capaz de desplazarse para reproducirse. tiene capacidad de automovimiento para reproducirse, mucho más que los animales incluso, ¿no? Pero le conoce una señorita por internet y viaja 1000 kilómetros o más, 3000 kilómetros por internet para conocer a aquella señorita, ¿no? Casarse con ella, traérsela de Ucrania. Fíjense qué capacidad de automovimiento, ¿eh? ¿Me entienden? En el automovimiento. Pero, está loco. Pero hay otra característica de la vida, que no es solo el automovimiento, ¿eh? Siempre en este plano de la naturaleza que se perfecciona en la vida para alcanzar lo que es el entender, la vida racional, ¿eh? El automovimiento. En el automovimiento somos capaces incluso de pensar por nosotros mismos y de elegir, según motivos personales, aunque siempre, dice Santo Tomás, respecto a un fin último que viene dado por naturaleza. Bien, pero hay otra característica que la tenéis en el otro texto, que es el de la Contra Gentiles, libro 4, capítulo 11. En el libro Contra Gentiles, en el libro 4, Contra Gentiles, capítulo 11, tenéis la otra característica de la vida, que es la intimidad fecunda. La intimidad en la fecundidad. La íntima fecundidad. Ahí Santo Tomás va diciendo, mira, de todas las acciones siempre resulta una emanación. Y dice, el fuego emana fuego, bueno, en el plano natural. En el plano, entonces va subiendo, va ascendiendo, en la vida sensitiva hay una emanación que es la imagen. Aquello de Aristóteles, empezará el libro de la metafísica, ¿eh? Todos los hombres, ¿eh?, desean por naturaleza saber. Los animales nacen dotados de sensación y en algunos engendra la sensación, la imaginación, y en algunos engendra la memoria. Fijaos que Aristóteles siempre está dando una explicación natural, vital, de la génesis, que engendra, que emana, que tiene una fecundidad, ¿eh? Entonces Santo Tomás llega al nivel de la vida intelectual, donde dice, aquí se da el grado máximo de intimidad en la fecundidad. Porque dice, lo que emana es el verbo mental, la palabra mental. Lástima que se ha ido ahora Francisco. El verbo, el ser de la palabra mental se advierte principalmente, se atrapa en su profundidad metafísica cuando primero se la entiende como vida. El concepto, la palabra mental, es emanación vital. Es un parto. Allá de Sócrates y de Platón también. Es un parto, ¿eh? Bueno, pues este parto es la emanación vital en el ser intelectual. Pero entonces, dice Santo Tomás, esta emanación vital tiene un grado máximo de intimidad. Y entonces resulta que ahí que te esperas lo emanado, que es el verbo mental, dice Santo Tomás, porque el ser intelectual tiene la intimidad de la reflexión, la autoconciencia. Es magnífico, porque resulta que lo que es un grado máximo de vida por la intimidad de la fecundación, la intimidad de la fecundación, en el ser viviente intelectual es la autoconciencia de la palabra mental. Y tenéis los dos polos del conocer, del entender, según la duplex cognitio, la autoconciencia como autopresencia, que es intimidad, y el término intencional objetivo, que es la palabra mental, como lo emanado. Entonces, claro, si nos situamos en el entender, en el conocer, en cuanto vida, ya estamos en el plano, fijaos, de la autonomía dinámica que conduce al problema de la libertad, ¿eh?, y en el plano de la intimidad fecunda, en que se reitera el problema de la autoconciencia, ¿no?, y de la reflexión que acompaña al concepto, a la vida conceptual. Entonces, claro, esto parece Hegel, ¿no?, la ciencia de la lógica, la vida del concepto. Pues esto está en Santo Tomás. Ahora, claro, si no vamos más allá del físico predicamental, las sustancias y los accidentes, no hay manera. Si vamos un poco más lejos, por aquí, tenemos que ver a la vista. ¿A la? La mística. Sí, claro. Okay. ¿Es bien trascender en todas las cosas? ¿Cómo se entiende la mística hoy en día? La experiencia mística es la experiencia de intimidad en la vida espiritual. Cuando usted hablaba de conocer, de trascender en todas las cosas que conocen, ¿se puede relacionar con la mística? Sí. Yendo un poco más allá. Se puede relacionar con la mística sobre todo si tenemos en cuenta no solo la dimensión intencional, objetiva, de la trascendencia, sino la dimensión vital, de intimidad autoconsciente. Por eso sí. Pero al final, es lo que ha dicho al principio, de que cuando uno entiende algo, necesitas comunicarlo, no te lo quedas para ti. Exacto. Entonces esto te lleva al plano de la acción, porque quieres compartirlo con los demás. Pero acción que es vida. Exacto. Que es vida. Sí. Es decir, cuando tú entiendes algo, necesitas comunicarlo. Te mueve. Entonces, cuando tú estás en el plano de la tierra. Te mueve, pero esto lo físico natural lo hemos trascendido en lo vital. Sí, pero de lo vital pasas a lo físico. Sí, sí. No tiene ningún sentido. Pero es que lo transmite no. O sea, si no te obliga a moverte, no te ha servido para nada. No. Yo puedo haber entendido esto en el colegio, pero si no lo he usado en mi vida para nada. Exacto. Le voy a hacer me permite una matización. Sí. Cuando usted dice a la izquierda o a la derecha, para los oyentes que no están in situ, la izquierda es la columna de lo occidental entitativo. Le hago esta matización. Cuando usted advierte que al entender algo te mueve a comunicarlo, es porque usted está a la derecha. A la derecha es la columna del entender en cuanto tal, en su ser intencional, vitalmente espiritual, como acto de ser y perfección infinita. Es en cuanto vida que necesitas comunicarlo, porque lo has engendrado. Si tú te quedas simplemente en lo físico, aquí natural sería fisicalista, física mecánica, físico natural mecánico. Natural en el sentido mecánico literal, no en el sentido de naturaleza aristotélica, como ya principio de movimiento y reposo, que tiende a la generación, íntimamente generativo de algo, ¿no? Si te quedas aquí, es cuando al entender algo dices, qué rollo, cesado, para esto, lo dejo ya y me voy a otra cosa. En realidad no has entendido nada, estás memorizando. Es como cuando una asignatura no te gusta, estás ahí cargando con toda su pesadez, estudiando la lista de los riesgos. Pero esto, hay muchas listas de riesgos en el estudio. Muchas. No hace falta que sean ellos. Cuando tienes que memorizar pues, las obras de Platón, los diálogos de Platón, uno tras otro, Cratino, no sé qué, Protágoras, pim, pam. Esto no es entender nada. Empiezas a entender cuando entiendes el contenido del Protágoras y tú lo empiezas a leer y tú lo haces tuyo y cuando lo entiendes y dices, ¿cómo tú sí sabes lo que digo el Protágoras? Bueno, ya necesitas comunicarlo. Pero esta dimensión como íntimamente comunicativa del entender en su ser vital, claro, explotarán los románticos, ¿no? Explotarán los románticos. Pero cuando uno comunica, estás no, cuando tú comunicas estás en el ser vital, pero íntimo. Cuando uno comunica porque busca un movimiento, busca cambiar algo en su entorno, si no te lo quedas para ti. O sea, una cosa es la palabra mental, que yo lo entiendo. Yo podría haber entendido esto hace 20 años. Sí. Pero si no tiene una implicación en mi vida, si yo sigo viviendo igual con los mismos hábitos, tampoco me actualiza mi ser. ¿Vale? O sea, puede ser que una persona no entienda nada, que aprende a morir y se quede en el plano occidental, o puede ser que en el colegio alguien no entienda, pero que siga con sus malos hábitos, o que siga con lo cual tampoco le ha servido para nada. O sea, que tiene que irse de un lado al otro. Sí, a ver, uno va con el otro, porque insisto, siempre entendemos algo, incluso vitalmente, en una circunstancia accidental. Pero fíjese, cuando algo decimos que ya no necesito comunicarlo, me deja indiferente. Cuando un estudio decimos que me deja indiferente es porque en realidad no hemos entendido nada. Porque si entiendes algo vitalmente, te transforma a ti mismo y necesitas comunicarlo. Entonces, comunicarlo interiormente, claro, a los demás a través de una lengua, en francés o en castellano o en catalán. Al tener que recurrir al francés, castellano y catalán es cuando pasas al plano mecánico. Exacto. Pero, incluso a través del francés, el catalán, el castellano, el alemán o el inglés, trasciendes y vas a la otra persona que consideras también apta de comunicación intelectual. Porque esta necesidad de comunicación no tiene por qué, yo pienso, no tiene por qué ser una formalidad, puede ser un estilo de vida, una forma de vivir. Sí. Es una forma de comunicar, sí, no tiene por qué pasar, pero no tiene por qué ser una cosa muy estructurada. Bueno, tú puedes hablar con tus actos o con tus palabras. No, entiendo yo que cuando algo te mueve, o te cambia tu forma de ser, o lo vas explicando todo. Sí. Por eso yo creo que Aristóteles dice que el hombre es social, porque nadie aprende para quedarse con así. Pero eso es porque es vida. Claro, entonces el círculo, el ser de la persona lo comprende todo, no nos podemos quedar solo en el plano trascendental, porque no tienes. Pero trascendental, del entender en cuanto tal, en su ser vital, mente espiritual, este es el fundamento de toda comunicación. Sí, exacto. Desciende al plano entitativo accidental cuando tienes que recurrir a un idioma u otro o a una circunstancia, y al congreso de las jornadas o las jornadas del mes de octubre de 2016 en Barcelona. Y yo, qué pesado, ahora tengo que escribir 4 páginas y ya estoy en el plano occidental. Pero lo que tú quieres comunicar íntimamente, esto es vida. Otra cosa es que lo tienes que plasmar en 4 páginas y que se te entienda y siguiendo un protocolo. Esto cae en el plano de lo occidental. Esto, miren, esto es como la planificación familiar, ¿no? Lo que se dice planificación familiar. Me voy a meter. Cuando se dice, miren, lo peor que le puede suceder. Voy a decir simplemente lo siguiente. La génesis de un hijo o de un ser humano a través de unos que se llaman sus procreadores, porque hoy en día incluso ya parece que no se puede hablar ni de padre ni de madre, la procreación de esos que se llama ser humano a través de otros que se llaman progenitores cae en el plano de lo entitativo accidental, no porque sea fruto de una noche de borrachera, sino cuando precisamente es fruto de una planificación. Porque tal vez el hijo que es fruto de una borrachera es hijo de un mayor grado de vida, porque en ese momento había necesidad de comunicar. En cambio, cuando es fruto de la planificación familiar, el coito llega a hacerse pesado. Cuando se busca un hijo con métodos de planificación familiar entre aquellos que se llamarán sus progenitores, el coito llega a hacerse pesado. Ahí toca, venga, va, y no una vez, sino 2 y 3 veces para asegurarse bien, se llega a hacer pesado. Cambia a lo mejor una noche festiva con una chica, una mujer o un señor que te embriagan y en aquel momento te viene un punto de euforia, pues podrá ser una locura, pero allí hay vida auténticamente fecunda y hay ganas. Después resulta que viene la racionalidad planificadora y aquel que es fruto de la borrachera hay que abortarlo, hay que interrumpirle el embarazo porque es no deseado. Ya no digo violación, digo fruto de una locura pasajera, de una euforia pasajera. Pues resulta que a lo mejor había más vida, auténticamente vida, en el que fue fruto de una locura pasajera, que en el que es fruto de una planificación familiar, racionalizada. No sé si me explico. Diga. En referencias, porque decía María, esta tarde los de química yo salía y entraba, los de química y no venía el proceso circular, y los de química se han alegrado. Y yo decía, pues si la química es la química, y me decía, hombre, pero el que viene de todo el mundo se ve que lo vive. Por eso. Lo vive. No, lo que me recordaba es que para lo vive, y le decía, bueno, química, como si te la viva. Y me decía, no. Se nota cuando alguien vive algo, ¿no? Porque lo comunicas a sí mismo. ¿Es un buen comunicador? No. lo vive. Es decir, cuando te dicen, es un buen comunicador, y dices, no has entendido nada. Mira, sabes lo que es. Si soy buen comunicador, que será porque vivo de aquello de lo que hablo. Me tendríais que ver ahora dando una clase sobre Hume, ¿eh? Sería lo más pesado, porque no lo vivo en absoluto, ¿eh? No sé si me explico. Quien dice Hume dice, no sé, las tablas de multiplicar. A lo mejor las viviría más que Hume. No sé si me explico. Bueno. Continuamos. ¿Qué hora es, por favor? Usted que tiene un... Las 7:10. Bien, acabamos este último párrafo, lo dejamos aquí. En nuestro trabajo de hoy, sin embargo, deberemos prescindir casi por completo de tales problemas para ocuparnos de la definición y fundamentación del entendimiento agente en el plano de la ontología del conocimiento de Santo Tomás, es decir, el conocimiento en cuanto ser, en su ser, ontológico, presidida por aquella tesis que Cayetano formuló diciendo que el conocer es ser, no es sino cierto ser. Sentir y entender no son nada más que cierto ser. Es curioso, es decir, el conocer en cuanto tal es ser. Ser de quien conoce, y precisamente porque el conocer en cuanto tal y el entender en su máximo grado tiene este carácter de infinitud, de trascendencia, que solo se explica por el acto de ser en su grado inmaterial. ¿De acuerdo? El acto de ser, del ser que es acto y perfección en su grado inmaterial, pasando antes por aquello del grado de vida íntimamente espiritual, vida íntimamente fecunda o auto, vida espiritual en su grado máximo de autonomía íntimamente fecunda, que raya la libertad y la comunicación, la sociabilidad, la libre sociabilidad. Es un grado máximo de naturaleza vitalmente espiritual. ¿Tienen resueltas ustedes la antinomía de nuestro mundo contemporáneo entre naturaleza y libertad? Hay un problema muy grande de que los alumnos muchas veces no tienen experiencia de vida comunitaria. Y le preguntaba al alumno, ¿pero alguna vez te ha interesado, tiene curiosidad por algo? No, no tiene nada. ¿Te ha interesado estudiar algo? Nunca. No entendía, es que no entiendo lo que es entender. Porque tal vez porque nunca ha tenido un profesor que viva lo que explica. Porque entonces se genera una empatía con el alumno. Pero este alumno seguro que ha entendido algo y se ha alegrado por entenderlo. Aunque sean las reglas de fútbol. O las reglas de fútbol o las reglas del sorteo de la Champions League. Y se ha alegrado de que el Real Madrid le toque de los más fáciles. Y que solo juegue contra el Atlético de Madrid, que no sea la Copa de Europa. Es decir, perdona. Diga. No, que es... Veo que si esto es, me ayudaría, veo que les falta, o sea, no disfrutan. No. El hándicap, la carencia más grave del sistema educativo actual es que no fomenta la vida intelectual. Porque todo se reduce a un procedimiento mecánico. Un procedimiento mecánico de estímulo-respuesta. Conductual. Y si estás dentro de un ensayo, te castan, ¿eh? Sí. O sea, en el momento que tú tienes que transmitir. Es decir, fijémonos, por ejemplo, el examen tipo test. O hacer exámenes de lengua y literatura tipo test. Sobre comprensión lectora, porque el profesor se ahorra trabajo de corrección, no pide una redacción, no. Pero esto a niveles de primero y segundo de la ESO, ¿eh? Sino que pone un examen tipo test en el que el alumno tiene que marcar unas X sobre un texto y le pregunta, ¿cómo se llama el niño protagonista de Juan Pérez Moreno? Venga, una aspa. Y aquí no hay idea intelectual ninguna. Me causa efecto. Entonces, si hubiese idea intelectual, se le pediría una redacción. Por ejemplo, unas clásicas redacciones. Esto debe haber quedado obsoleto porque formaba parte de la escuela tradicional. No sé. La redacción. O propone un tema, proponete un tema. Venga, ¿qué te interesa a ti? Claro, no. ¿Qué te interesa a ti? No te interesa nada. Fuera de la escuela, ¿eh? No te interesa nada, nada, nada, nada. A lo mejor, claro, te contestará las páginas porno de internet. Pues le dices, oye, pues mira, haz una redacción sobre lo que te provocan a ti las páginas porno de internet. ¿Qué es lo que sientes tú cuando buscas páginas porno? Y hazme una lista de las pornostars más famosas, las que tú buscas. Entonces te encontrarás. Y después hazme una reflexión sobre verdad y mentira de internet. Verdad y mentira del porno en internet. Me harás una reacción. Entonces a lo mejor lo obligas a que se dé cuenta de que no todo es verdadero y que hay mucha mentira detrás de lo que, de todo lo que se aparenta. Y a lo mejor descubriría que aquello solo es un negocio, que, etcétera, etcétera. A lo mejor acabaría estudiando economía. No sé si me explico. Es decir, aquello que sea vida al adolescente, al alumno, al joven, motivarle a que lo piense. Eso es vida intelectual. Y a lo mejor tienes que entrar por la más suya y más extraña a la escuela. Ahora bien, claro, aquí vendrían todas las psicopedagogas, postmodernas, que dirían, entonces, la asignatura más importante de la ESO es la pornografía. La educación, la pornografía. No te lo pierdas, seguro que llegarían a esta conclusión. Dices, no, os habéis equivocado, no habéis entendido nada. Eso es un motivo. La asignatura más importante es redactar, justificar tu propio pensamiento en aquello que más te, empezando por lo que más te interesa. Esa sería la asignatura principal. La redacción de tu propio pensamiento a partir de lo que más te interesa. Porque el alumno, la persona que, a partir de lo que le interesa, mejor empieza a esforzarse por razonar, explicándose a sí mismo, se dará cuenta de que todo acaba siendo conceptual, que sí, hay unas tablas empíricas que hay que memorizar, pero que detrás hay un concepto y que hay unas definiciones, que a lo mejor pues de química o economía o latín o lo que sea. Esta es la asignatura más importante. Pero claro, eso requiere otro tipo de escuela. Aquello que explica Alcina, ¿no? Escola, se pide escuela activa. Pues la mejor escuela, la escuela más activa sería aquella en la que estuviésemos solo pensando. Porque la actividad superior sería la de pensar. Pero se entiende, ¿no? La escuela activa es aquella en la que más se escribe, más folios se hacen, más se intercambia, más se mueven los niños en el aula, más se cambian de sitio, etc. Más se desplazan, más van de excursión, más salen al patio, por lo físico. Pero no por lo vitalmente espiritual. En fin. Disculpad que solo hayamos leído una página de canales, pues que una página de canales da para una tesis doctoral. Aplicado a lo que uno va viviendo. Y disculpad si en algún momento pongo ejemplos que puedan pseudo escandalizar a alguien, pero no son los más inmediatamente sugerentes, ¿no?